Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola amigos y amigas radioyentes, en esta mañana nos encontramos una vez más en el programa de En la Casa Hablamos. Tenemos una triste noticia y es que nuestra querida compañera Carol no nos puede acompañar el día de hoy, ya que se quedó algo sentida de los resultados de las eliminatorias. Entonces vamos a ver cómo reacciona cuando la veamos. Pero por otro lado nos encontramos junto con Andrés, nuestro científico experto en temas biológicos, y vamos a topar un tema muy interesante como son las vacunas, sobre todo por el contexto que actualmente vivimos con la pandemia y las nuevas noticias de que ya mismo hay una vacuna, etcétera. Entonces vamos a hablar un poco sobre el tema de las vacunas y cómo esto nos puede ayudar, qué limitantes existen, cómo nosotros debemos reaccionar ante el tema, entre otras curiosidades que vamos a compartir con Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias, Israel, y coincido contigo, Carol. Cuando nos escuches, no hace falta ver el reprise de nuevo. Ya vendrán otros partidos, pero sí, nos va a hacer mucha falta este programa. Y bueno, al fin, Israel, nos has dado una gran noticia. Creo que con todo el contexto global hay esperanza que al fin vamos a tener una vacuna. Y antes de empezar con el tema de cómo funciona esta vacuna, que bueno, hay todavía como un poco de competencia entre ciertas marcas o ciertas compañías que quieren sacar primero la vacuna. Eso es bueno también porque ya nos da garantía de que están habiendo resultados positivos. Antes de ir a este tema, quisiera empezar con un poco de una reseña histórica. ¿Por qué las vacunas son buenas y por qué probablemente son uno de los mejores inventos de la humanidad? Israel, no sé si es que tú sabías tal vez el experimento de Jenner, has escuchado cómo es es uno de los, me recuerda que estábamos hablando con Carol el otro día y este es uno de los ejemplos más llamativos de la historia de la medicina. Bueno, resulta que en ese tiempo la viruela era una enfermedad temible, mataba a muchas personas. La viruela marcó la historia de nuestra humanidad. Guerras y conquistas se determinaron gracias a la viruela. Muchos científicos afirman que, por ejemplo, la conquista de América no se pudo haber dado sin la viruela. Cuando los europeos vinieron a América, llevaron a la viruela consigo. La viruela mató más que cualquier guerra. Y fue por esta razón que nuestras comunidades indígenas se vieron tan afectadas por esta enfermedad que efectivamente no pudieron contener la invasión, o bueno, en este caso la llegada de los europeos. Algo interesante es que se conoce que la sífilis viene de acá, de nuestro continente, de Sudamérica, así que se produjo ese intercambio. Ellos nos trajeron la viruela y nosotros les dimos sífilis. Pero esto es para resaltar lo importante que fue esta enfermedad. Lo mismo se sabe, por ejemplo, que cuando hubo la guerra de independencia en Estados Unidos consiguió la independencia, pero Canadá se demoró un poco más porque en ese tiempo la viruela estaba en auge. Y obviamente si es que nosotros tenemos, bueno, en este caso ellos tenían tropas que estaban infectadas con viruela, no iban a poder batallar, no iban a poder sostener una guerra de esa magnitud. Como dato histórico también tenemos lo que sucedía en Francia, lo que sucedía en España, en Inglaterra. Todos estos datos históricos, todas estas guerras han sido altamente influenciadas por la viruela. La viruela, a diferencia de otras enfermedades como la peste, tal vez no ocasionaba estas epidemias, pero estaba siempre constante en nuestra población. Las personas se infectaban, las personas se morían. Algo también importante de esta enfermedad es que la mayoría de personas que se morían eran niños. Y eso obviamente aumentaba la mortalidad de este virus. De igual forma, si es que una persona se recuperaba, lo hacía con efectos secundarios o lo hacía con secuelas que eran muy importantes, como por ejemplo ceguera o la cara quedaba desfigurada. en sí la viruela era una enfermedad que todo el mundo tenía miedo y que marcó, como decía al principio, la historia de la humanidad. Se conoce también que la viruela pudo haber sido una de las primeras armas biológicas. Como dije al inicio, esta enfermedad fue traída por los europeos a América. Y cuando ellos se dieron cuenta de la magnitud o del potencial que tenía esta enfermedad, se dice que ellos cogían las mantas de personas que estaban infectadas con viruela y les daban a los indígenas de aquí, de nuestro continente. Obviamente esto aceleraba la tasa de infección. De nuevo, las personas se morían. Esto era muy, muy marcado en poblaciones vírgenes sin antes de aquellas que no han tenido un contacto previo con la enfermedad. Y bueno, nosotros ya podemos decir que el resto es historia. Es gracias a la viruela que nosotros ahora tenemos vacunas. Y digo tal vez gracias a la viruela porque fue la magnitud de esta enfermedad lo que presionaba a que las personas traten de buscar salidas o traten de buscar nuevas alternativas para contrarrestar esta enfermedad. No había una cura. Cuando hablamos tal vez del siglo XVII, del siglo XVI o XV, no había una cura y las personas simplemente, si es que se contagiaban, tenían que aislarse y esperar a que la enfermedad pasara. Ahora bien, si es que nosotros ya sabemos que una persona tenía viruela, en ese tiempo ellos no sabían qué causaba la viruela, no sabían lo que era un virus, no sabían lo que era una enfermedad transmisible. A veces se culpaba tal vez a divinidades o tal vez se decía que fue algún tipo de agua o alguna gente que no tenía nada que ver con los microorganismos. No se conocía que los microorganismos existían en este tiempo. Algo que llama la atención es que las personas, sin embargo, sí se dieron cuenta de que podía, de cierta forma, atenuar el impacto de la viruela. Hay casos, por ejemplo, en China, porque se conoce que tal vez la viruela empezó en China hace muchos años atrás, hace muchos siglos, que las personas para prevenir la viruela se infectaban a propósito de viruela. La viruela como tal, como un agente infeccioso, era transmisible como el coronavirus actual a través de las vías respiratorias. Si es que una persona infectada con viruela tosía y nosotros respirábamos, obviamente nos íbamos a contagiar. Pero las personas se daban cuenta que si ellas inducían un contagio, se contagiaban ellos mismos, podían atenuar la enfermedad y tenían sobre todo inmunidad, es decir, se protegían para el futuro. ¿Cómo se contagiaban ellos? No lo hacían por las vías respiratorias, sino que veían una persona con viruela. La viruela causaba como unas llagas, como similares a las de la varicela, pero más grandes. Cogían esas pústulas, cogían ese líquido que salía de las llagas, que obviamente era infeccioso, y hacían una transmisión de piel a piel. A diferencia de la transmisión natural, que era por las vías respiratorias, estas personas hacían una transmisión de piel a piel, provocaba una infección, pero esta infección era mucho menos letal que la infección normal. Las personas desarrollaban síntomas, las personas se enfermaban, pero después de un tiempo, ellos eran inmunes a una reinfección por la viruela. Esta tal vez sentó las primeras bases de las vacunas en sí. El hecho de que las personas, sin saber incluso de los virus, ya tenían un conocimiento, ya tenían una idea, que uno podía ser inmune a una enfermedad si es que ya tenía un contacto previo, si es que ya se infectaba antes de esa misma enfermedad. Algo que es importante destacar aquí es que cuando ellos hacían esta infección, lo hacían por una ruta distinta. Ellos atenuaban al virus, y esta es una palabra muy importante para entender cómo funcionan las vacunas, ellos atenuaban al virus al infectarse de una manera diferente. En vez de inhalar o de respirar la tos o los estornudos o de tener este contagio por las vías respiratorias, ellos hacían un contagio a través de piel a piel. Y al hacer esto, obviamente el virus entraba, producía una enfermedad, pero era mucho más, en este caso, moderada. No era tan difícil de tratar y las personas se curaban. Obviamente esto nunca fue 100% efectivo. Siempre pudo haber personas que lamentablemente fallecían o tenían complicaciones, pero desde ya establecían que aquellas personas que eran la mayoría sobrevivían a este tipo de transmisión, eran ya, en este caso, resistentes a una infección a futuro. Esta es la primera base de cómo, o los registros que tenemos de las primeras casi vacunas, y en sí no se llamaban vacunas, todo este método que les comenté se llamaba variolación en honor a la viruela. Y esto sienta las bases de las vacunas actuales. No sé, Israel, ¿tú qué opinas? ¿Tú tal vez te contagiarías a propósito de un coronavirus a través de otra ruta para tratar de tener inmunidad? ¿O tú qué opinas? Bueno, considero que cada batalla que se ha librado a las enfermedades y que se ha conseguido superar como virus, enfermedades virales, bacterianas, lo que corresponde a la implementación de los antibióticos y los demás, creo que cada batalla que se ha librado a lo largo de la historia de la humanidad corresponde definitivamente a muchos ideas y a muchas decisiones arriesgadas, justamente como la que nos plantea Andrés, contagiarnos de un virus todavía desconocido para simplemente entender el comportamiento y asumir una posible solución al problema que estamos viviendo. Pero definitivamente eso ha sido lo que ha dado a la humanidad lo que hoy podemos tener, como son las vacunas, que nos protegen de 26 enfermedades, que además de eso, en 1980 tuvieron la conquista a la viruela, lo que nos decía Andrés, que fue un logro mundial erradicar la viruela. Pero adicional a esto, creo que para llegar a tomar una decisión como esas, uno debe estar al menos del 99.9% seguro de lo que va a hacer y entender a profundidad los posibles escenarios a los que se puede enfrentar, porque un suceso de esos, tomar una decisión como la que nos plantea Andrés de contagiarnos voluntariamente y no tener un plan o un proceso establecido para poder tener algún tipo de ventaja o de ganancia, pues simplemente no creo que sea factible, no nos serviría de nada si por lo menos no entendemos o conocemos algo más o algo más profundo del virus. O sea, una persona puede contagiarse, pero si por A o B se muere, esa muerte sería infructífera porque si no logramos sacar información del virus, si no logramos contrarrestar o hacer algún tipo de prueba, entonces sería algo totalmente botado a la basura, dicho de otra manera. Y Creo creo que yo que sí. entonces no nos serviría esa situación. Sí, te decía, Real, que creo que lo coincido totalmente contigo y creo que ahora sí nos podemos dar ese lujo, y lo llamo lujo por toda el avance científico que hemos tenido hasta el día de hoy. Todo lo que les estoy contando, estos ejemplos de la atenuación del virus, de contagiarse a propósito, es algo que sucedía en el siglo XVII, XVI, en el siglo XV, donde las personas ni siquiera sabían lo que eran las infecciones, no sabían lo que eran las enfermedades. Cocinadas por microbios, por ya sea bacterias, virus, no sabían. Pero me parece extraordinario cómo la misma idea de, no sé, simplemente cambiar la ruta de infección puede cambiar el resultado de esa enfermedad. Lo que yo les comentaba al principio no se conoce como vacunas en sí, pero se llamaba variolación, en honor a la viruela, obviamente, porque era transmitir la misma viruela de una persona a otra persona, pero cambiando la ruta de transmisión. Y bueno, obviamente funcionó en su tiempo. Vale la pena recalcar que fue una medida adoptada comúnmente, es decir, muchas personas en muchos países, en Rusia, en Europa, en China, en India, bueno, esas personas se sometían a la variolación porque tenía resultados positivos, las personas tenían una inmunidad a futuro a la viruela. Y obviamente, si es que nosotros hacemos un balance, podemos ver que aquí, en este ejemplo, las ventajas superan obviamente las desventajas. Podrán haber tal vez casos complicados, pero bueno, la mayoría de la población tenía resistencia a la viruela después, que era lo que en verdad mataba a la mayoría de la población. Amigos, quiero en este momento irnos a un corte musical, pero ya regresamos con más de En la Casa Hablamos. Quédense con nosotros que vamos a hablar por qué la variolación tiene mucha importancia y mucha relevancia en las personas que actualmente tal vez están en contra de las vacunas. Ya van a ver que todo obviamente se basa en temas económicos. Ya regresamos. amigos, estamos de vuelta en el programa y como estábamos comentando con Andrés hace un momento, respecto a todo el contexto histórico respecto a las vacunas, queremos saber, y creo que muchos de nuestros amigos radioyentes también van a querer saber, por ejemplo, ¿por qué es importante lo que nos estaba hablando Andrés? ¿Cuál es la importancia histórica que han tenido las vacunas hasta el día de hoy? ¿Y por qué se conoce como el frente de batalla más exitoso que ha tenido la humanidad en contra de las enfermedades? Porque las vacunas han logrado extinguir pandemias, han logrado sacar de crisis de salud pública a muchos países. Entonces, ¿cuál es la importancia? Una pregunta. Y la otra pregunta, Andrés, sería, ¿cuándo nosotros podemos hablar de un 100% de efectividad de las vacunas? ¿O existe algún margen en el que, digamos, no hace efecto en una persona? ¿De qué depende? ¿Y por qué sería la razón de esta situación? Andrés. Listo, gracias, Irra. Con respecto a la primera pregunta, es muy importante, la implicación se percibe aún en estos días de la importancia histórica de las vacunas. Como les dije en la primera parte del programa, las personas tenían una práctica común que era llamada variolación, que era infectarse de la misma enfermedad, en este caso de la viruela, pero alterando la ruta de transmisión. Entonces, si la viruela naturalmente se transmite por las vías respiratorias, si es que yo por ejemplo, tomo una llaga, bueno, y de hecho así sucedía, porque era más o menos como una varicela, cojo una llaga, tiene carga viral, me pongo en mi mano, voy a tener síntomas, pero me protejo contra la viruela. Desarrollo los síntomas, pero yo atenúo la enfermedad, atenúo el virus, y esto las personas lo hacían sin conocer nada acerca de los virus ni de las bacterias. Esto cambió tiempo después, hasta que un científico en Inglaterra llamado Edward Jenner cambió totalmente el curso de la ciencia hasta ahora. Y aquí es por qué todavía existen grupos que se oponen a las vacunas. Para esto, un poco igual de reseña, como les comentaba, la práctica de la variolación era efectiva. Obviamente, habían varios casos de personas que desarrollaban enfermedad o un cuadro clínico complicado y lamentablemente fallecían, o tenían complicaciones como quedarse ciegos o algún otro tipo de problema. Pero en su gran mayoría funcionaba. Entonces, las personas preferían tomar el riesgo y se variolaban y obviamente ya tenían un método de resistencia. La técnica de la variolación fue mejorada dependiendo del lugar. Entonces, científicos en Inglaterra la mejoraban, esta técnica, científicos en Italia también, en España, en varios tipos del mundo, en varios puntos del mundo. La técnica de la variolación era mejorada eventualmente. Entonces, por ejemplo, unas personas decidían ponerle tal vez ingredientes secretos, se piensa tal vez que era glicerina, algún tipo de algún agente químico que pueda mantener o preservar a la variolación como tal, porque simplemente eran virus, eran, obviamente ellos no sabían en ese tiempo, pero lo que eran virus contenidos en una llaga y esos iban a ser transmitidos a otra persona, pero al cambiar la ruta de contagio yo atenúo los síntomas de la enfermedad. Esto fue muy lucrativo para estas personas. Los médicos o los científicos que se dedicaban a la variolación ganaban fortunas. Llegaban a ser tan famosos que incluso las personas de la nobleza o reyes pedían que ciertos médicos vayan a sus casas a practicar la variolación, es decir, contagiar con la viruela, pero a través de diferentes rutas. Y la mayoría de resultados eran positivos. Entonces estas personas hicieron una fortuna por años, y esta fortuna seguía manteniéndose para generación tras generación. Tiempo después vino Edward Jenner y cambió totalmente el curso de la ciencia. Él se puso a ver, como todo científico, y así es como funciona la ciencia en acción. Él se dio cuenta, leyendo reportes, que en este caso las mujeres que trabajaban ordeñando vacas a veces se enfermaban de una infección que era transmisible de las vacas hacia los humanos, que igual desarrollaba una especie de pústulas o de granos en las manos, como llagas, más o menos como una varicela o viruela, pero era contenida, es decir, no era como la viruela como tal. Simplemente le salían unas llagas en las manos, pero se curaban. Y este era un fenómeno que sucedía en gran parte en las mujeres que trabajaban ordeñando, porque obviamente las mujeres se dedicaban en ese tiempo a esa actividad. Pero lo interesante es que estas mujeres, si es que se enfermaban de esa enfermedad transmisible de la vaca, tenían una resistencia a la viruela. Estas mujeres no necesitaban ser varioladas porque ya tenían una resistencia al enfermarse con esta enfermedad que era transmisible de las vacas. Obviamente Edward Jenner la llamó la viruela de las vacas porque no era viruela como tal, pero tenía síntomas similares. En este caso los signos eran tener como llagas en las manos porque era el lugar de contacto. Mientras las mujeres ordeñaban, tocaban la ubre de la vaca y ahí aceleraban tal vez la susceptibilidad de contagiarse. Y Edward Jenner se quedó pensando, y bueno, dijo, supongo que se puso a pensar en cuál es la relación, porque es que estas mujeres tienen esta protección a la viruela después de haberse contagiado con una enfermedad proveniente de la vaca. Ese es el mayor avance o el paso, o no sé, lo más brillante de Edward Jenner, fue darse cuenta de esta relación. Entonces lo que él hizo, y este es uno de los experimentos más aclamados que seguro, Carol, que nos está escuchando debe quedarse con ganas porque supongo que quería hablar de este tema. Este es uno de los experimentos más controversiales de la historia de la medicina. Consciente de esto, Edward Jenner tomó a un chico. No se sabe si es que fue con la supervisión o, bueno, la aprobación de sus padres o no. Pero le contagió voluntariamente con la viruela de las vacas. Entonces cogió la viruela de una vaca que tenía sus pústulas, estaba infectada con la viruela de las vacas, esto no es viruela humana, sino viruela de las vacas, e infectó con esta viruela de las vacas al niño. Obviamente el niño después de un tiempo desarrolló síntomas, desarrolló sus llagas, se enfermó, pero como decíamos, esta viruela de las vacas, aunque producía una enfermedad en el ser humano, era contenida, no era como la viruela, no producía los efectos letales, entonces las personas se recuperaban bien. Esperó un tiempo, tal vez unas 2-3 semanas, y volvió a reinfectar a este niño, ya no con la viruela de las vacas, sino con la viruela humana. Y esta es la parte más importante del experimento. Después de que el niño fue reintroducido con viruela humana, no se enfermó. Edward Jenner concluyó entonces que nosotros al infectar con una enfermedad con la viruela de la vaca, protegemos al mismo tiempo de la viruela humana. Esto se hizo a gran escala y dio la fundación o los primeros pasos de las vacunas. Y de hecho, por eso tienen el nombre de vacunas, porque vienen de las vacas. Vienen de esta viruela de las vacas que tenían similitud con la viruela humana, pero obviamente no daban los síntomas o eran mucho más eficaces y con menos efectos secundarios que la variolación, que recordemos, la variolación era simplemente coger viruela humana y transmitirla a otro ser humano, pero por una diferente ruta. Aunque esto funcionaba, los efectos secundarios podrían ser enormes, incluso podrían haber complicaciones, las personas se podrían morir. Pero al hacer esto con la viruela de las vacas siendo más manejable, Edward Jenner impuso una nueva estrategia, una nueva técnica, que mejoró todo este proceso de prevención de la viruela. Y esos son los primeros pasos de cómo se desarrollaron las vacunas. Para responder tu próxima pregunta, Israel, primero quiero irnos a un corte de música de nuevo. Pero no se pierdan que después del corte musical responderé la segunda pregunta de Israel y también hablaré por qué es que hay tantos grupos de personas que se oponen a las vacunas y por qué obviamente esto está mal. Ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa.

Bueno, amigos, entonces continuamos con nuestro tema de las vacunas. Y como nos estaba explicando Andrés, realmente ha sido un hecho histórico cómo es que llegamos nosotros a obtener las vacunas y por qué se llaman vacunas. Ciertamente, la explicación que nos dio Andrés nos permite concluir entonces que existen microorganismos como los virus que atacan a personas y otros que atacan a animales y que entre estos no se cruzan, lo cual nos abre una interrogante de cómo puede ser que si en algún momento existe un cruce de especies que puedan transportar o afectar un virus de un animal a una persona o viceversa. Entonces nos quedaría el hecho de que los virus pueden mutar y pueden adaptarse a su huésped, pero con todo lo que hemos escuchado de la exposición de Andrés, podemos decir que un correcto uso del conocimiento médico y un correcto uso de los compuestos nos puede dar una inmunidad, que es lo que al final hacen las vacunas, hacia enfermedades que puedan ser transmitidas por virus o bacterias que vengan de otras especies. Entonces, es realmente interesante lo que Andrés nos ha expuesto, pero quedó incompleto lo que le habíamos preguntado. Y le habíamos preguntado, Andrés, de cuándo nosotros podemos saber la efectividad de la vacuna y cómo nosotros podemos saber si es que es efectiva o no y si existe alguna posibilidad de que una vacuna sea efectiva solo en ciertos casos. Y algo interesante que también quisiera que nos comentes, Andrés, es el hecho de qué hay detrás o cómo es eso de que hay una controversia en el uso de las vacunas, ¿no? Porque hay diferentes grupos y personas que tienen posturas opuestas totalmente al uso de las vacunas. Y en toda tu experticia, Andrés, ¿qué es lo que nos puedes decir? Gracias, Israel. Y en efecto, creo que todos los movimientos actuales antivacunas se remontan a hechos históricos, como estábamos conversando al inicio de Edward Jenner. Edward Jenner, después de que, obviamente, su experimento con ese niño fue tal vez controversial hoy en día, pero funcionó. Esto se practicó en gran escala y con resultados positivos aún. Recordemos que al usar nosotros una viruela de las vacas, las personas no desarrollan los síntomas que produce la viruela humana, porque esta es una forma aún más atenuada y tenía resultados positivos. Aquí tal vez existe un poco de controversia en la comunidad científica, o bueno, no sé si tanta controversia, pero el hecho de que Edward Jenner coja a un niño, lo ponga con viruela de la vaca y después lo inocule con viruela humana, puede sonar un tanto controversial ahora, pero es importante recordar que la variolación era una práctica ya común incluso antes, y que las personas hacían negocios muy lucrativos de la variolación. Hasta aquí yo quisiera hacer una hincapié en que hay dos diferencias fundamentales en el desarrollo de las vacunas. Nosotros primero iniciamos con variolación, que era transmitir una enfermedad humana, en este caso la viruela, a otro ser humano, pero por una ruta distinta. Y por otra parte tenemos la vacunación, que viene de las vacas, que era sacar una enfermedad similar a la viruela que venían de las vacas, y eso producía una inmunidad a los seres humanos. Edward Jenner fue tal vez esa piedra angular o el puente que produjo esa transición de variolación a vacunación. La vacunación obviamente siendo aún más efectiva. Después se hicieron más experimentos y se dieron cuenta que si yo vacuno a una persona, yo puedo sacar de esa misma pústula de esa persona que va a desarrollar, porque va a desarrollar síntomas, puedo sacar carga viral, o en este caso ese líquido, esas partes de esas llagas y ponerlo a otro ser humano. Y ya no depende así de las vacas. Entonces las vacunas se hicieron aún más eficientes porque ya no teníamos que ir buscando vacas a cada rato para tener una fuente de infección, sino que bastaba con infectar un ser humano. Vacunamos a un ser humano directamente de las vacas y con ese ser humano podríamos vacunar a otras personas. Y los resultados eran importantes. Y aquí viene la primera razón, el primer fundamento de las personas que son antivacunas y que nacen de estos datos históricos. Cuando las vacunas se dieron a conocer y sobre todo se dieron cuenta de su efectividad, las personas que habían lucrado de la variolación se quedaron sin trabajo, muchas de ellas. Ya no tenían sus fortunas, porque las personas obviamente van a preferir vacunarse en vez de someterse a la variolación. Esto implicaba que estas personas, obviamente, ya estamos hablando aquí de temas de negocios, temas de dinero, entonces ellos no querían perder sus fortunas. Y son estas personas que, lamentablemente, en muchas ocasiones eran científicos, que se oponían a la eficacia de la vacunación. Incluso uno de los argumentos llegaba a decir que, bueno, esto iba en contra de ciertas doctrinas religiosas, porque ellos decían, si es que nosotros nos vacunamos, las vacunas vienen de las vacas, entonces decían que si las personas se vacunan, después van a tener rasgos bovinos o van a tener rasgos que se van a parecer a una vaca o se van a convertir en animales porque nos estamos introduciendo algo que viene de los animales. Ese era tal vez un argumento. Obviamente la vacuna de Jenner tenía muchas limitaciones desde ya. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que no la viruela de la vaca era simplemente basada en descripciones. ¿Cómo sabíamos nosotros que en verdad nos estábamos transmitiendo una viruela de la vaca y no era tal vez otra infección que tenía la vaca? Eso a veces producía de nuevo una falsa inmunidad y las personas, después de que se vacunaban con esta vacuna que venía de las vacas, desarrollaban viruela. Entonces, obviamente, esto ponía en duda la eficacia de las vacunas de Edward Jenner. También tenemos el problema de, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que podemos vacunarnos, si es que nos vacunamos directamente de una vaca. ¿Qué tal si es que la vaca ya pasó su estado infeccioso y la llaga que quedó ya no tiene nada de carga viral? Si es que ya no tiene carga viral, yo no voy a tener una inmunidad porque no estoy reconociendo nada. Eso también producía de nuevo que una persona se vacune de una vaca y se vuelva a reinfectar con la viruela. Tenemos también otros problemas que nosotros tomemos en cuenta. Si es que yo me vacuno de una vaca y digo que ya, si es que yo estoy vacunado, voy a desarrollar unas llagas, que era así como funcionaba en el siglo XVIII. Y yo desde esas llagas que yo voy a desarrollar, que son limitadas, cojo de mi vacuna y la doy a otras personas, estoy haciendo una transmisión directa de sangre con sangre y eso obviamente va a incrementar la transmisión de otras enfermedades que son transmitidas por humanos. Por ejemplo, en ese caso el VIH todavía no estaba presente, pero sí nos transmitíamos sífilis u otras infecciones que eran transmitidas de persona a persona. Todos estos, tal vez, problemas que eran reconocidos por la comunidad científica dieron un soporte para que los grupos antivacunas puedan discutir la eficacia de la vacunación. Pero si es que nosotros nos vamos a la raíz de este problema, muchas de las veces eran intereses económicos. Las personas que se oponían a la vacuna en el siglo XVIII eran personas que se habían dedicado previamente a la variolación y se estaban quedando sin trabajo, se estaban quedando sin su negocio lucrativo. Afortunadamente, el tiempo pasó, las personas se dieron cuenta que sí, las vacunas, a pesar de todas estas limitaciones, eran efectivas, más efectivas al menos que la variolación, y se iban implementando como régimen de salud en varios países. Fue así que con esta medida, las vacunas fueron cada vez más estudiadas, las vacunas fueron mejoradas, y nosotros, obviamente, si es que tomamos en cuenta el día de hoy, no necesitamos una vaca para vacunarnos, sino que ya podríamos hacer esto en el laboratorio. Las técnicas han mejorado notablemente, pero el principio es el mismo. El principio de la vacuna es que yo simulo a la verdadera infección para que mi cuerpo tenga una memoria inmunológica y cuando yo tengo una reinfección con el virus verdadero, con el agente patógeno verdadero, porque podríamos hablar de bacterias, yo ya tengo una respuesta inmune lista a contrarrestar esta enfermedad. Así es como funcionan las vacunas. Las vacunas implican que mi sistema inmune reconozca al patógeno como algo infeccioso, como una señal de peligro. Y cuando yo encuentre la verdadera infección, no pasa el tiempo, y no le doy tiempo a que el virus o la bacteria se reproduzca o infecte o se vaya a diferentes lugares de mi organismo. No, no le doy tiempo porque ya tengo listo una respuesta inmune. Ese es el concepto de una memoria inmunológica. Y así es como trabajan las vacunas, desde los tiempos de Edward Jenner hasta los tiempos actuales. Sin embargo, con la viruela nosotros teníamos muchas ventajas que si comparamos con el coronavirus, y aquí ya voy a responder tu segunda pregunta, Israel, porque tiene mucha relación. Una de las ventajas de la viruela es que es específica en humanos. Una desventaja del coronavirus es que nosotros tenemos reservorios en animales. Esa desde ya es una desventaja. Si es que yo tengo una enfermedad que puede ser transmitida por animales, yo corro el riesgo de que primero ese virus mute aún más de lo que puede hacerlo en humanos. Y segundo, puede acelerar los niveles de infección. La segunda ventaja de la viruela frente al coronavirus es que la viruela tenía síntomas. Pocos eran los casos, si es que tal vez hubo algún caso que era sintomático. Todas las personas que tenían viruela desarrollaban síntomas. ¿Cuál es el problema del coronavirus? Que muchas veces es asintomático. Y si es que un virus es asintomático, esa persona no sabe que tiene la enfermedad y puede obviamente esparcir la infección a gran escala. Esa es otra desventaja de los coronavirus. Otra ventaja de la viruela es que los seres humanos eran la fuente principal de infección. Es decir, si es que yo veía una persona enferma de viruela, yo sabía que esa persona iba a ser contagiosa. La desventaja del coronavirus es que yo no sé si una persona puede ser contagiosa o no. Y por otra parte, el virus se puede transmitir como por el aire, todavía hay un poco de controversia si es que es un aerosol o no. Pero hay diferentes rutas de transmisión, lo que hace aún más complicado desarrollar una vacuna que sea efectiva contra esta enfermedad. Todas estas ventajas de la viruela, el hecho de que eran específicas de humanos, no había un animal que transmita la enfermedad, los seres humanos contagiados eran la principal fuente de infección, es decir, las personas no, tal vez podían contagiar por otras rutas, pero no era tan común. Y el hecho de que teníamos síntomas permitieron que la viruela sea erradicada fácilmente con las vacunas. Si nosotros introducimos, bueno, cuando se introdujo este régimen de las vacunas contra la viruela, los resultados fueron fascinantes. Y en efecto, como Israel nos comentaba en la primera parte de este programa, a finales del siglo XX la viruela fue declarada como la primera enfermedad totalmente erradicada de la faz de la Tierra gracias a las vacunas, porque funcionó. Y eso es lo que determina que una vacuna va a funcionar. Además, el virus de la viruela tiene la ventaja de que no mutaba tan rápido, porque era un virus de bajo nivel de mutación. Así que la vacuna funcionaba. La desventaja del coronavirus es que al ser un virus de ARN, tiene más susceptibilidad de cambiar, de mutar. Y si es que yo desarrollo una vacuna para un virus, si es que este muta ya no me va a servir, porque ya no tengo una memoria inmunológica contra ese virus en particular. Y es por eso que ahora la mayoría de vacunas, las vacunas modernas, tratan de más bien enfocarse en áreas que son, en este caso, compartidas por una gran cantidad de virus. Y en este caso, tal vez algo en común que todas ellas tienen. Y así es como funcionan las vacunas actuales. Las que nosotros escuchamos ahora en las noticias se basan en ARN. Es decir, las vacunas ahora consisten en introducir pequeños pedazos de ARN que es específico para ese virus, de tal manera que nuestro cuerpo pueda reconocer eso como una señal de peligro. Y cuando nosotros reconozcamos o nos infectemos con un coronavirus de verdad, podríamos ya montar una respuesta inmune. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Israel, ¿cómo yo me puedo dar cuenta y cuándo puedo hablar de la eficacia? Podríamos hablar desde dos perspectivas. La primera, cuando en verdad me produce una inmunidad a largo plazo, porque una vacuna no me sirve de nada si es que yo tengo tal vez inmunidad, pero tal vez al mes ya no me sirve, ya pierdes inmunidad. La vacuna debe ser capaz de producir una respuesta inmune lo suficientemente fuerte que me permita tener inmunidad a largo plazo. Y la segunda es, obviamente, los efectos secundarios. Si es que yo tengo ya la vacuna, yo no puedo tener efectos secundarios que me maten de otra cosa. Eso es yo cómo podría tal vez determinar la efectividad. Y afortunadamente nosotros ahora vemos que sí, estas vacunas tienen un 95% de efectividad, lo que quiere decir que solo un 5% de todas las personas tal vez hayan tenido una reinfección, pero ya es lo suficientemente alto como para darnos una esperanza. También tenemos el de otra compañía que está haciendo al mismo tiempo vacunas, que también tiene un 90% de efectividad, pero aún así hay ventajas y desventajas. Como yo también me doy cuenta que una vacuna es efectiva, si es que es accesible. Yo podría tener la cura del coronavirus, pero si es que yo no puedo transportar o las personas no pueden tener acceso a esas vacunas, no me sirve de nada. Porque en este caso, ¿cómo por ejemplo voy a llevar las vacunas a África o América o Australia o otras partes del mundo? Debe ser capaz de que las personas puedan acceder a esas vacunas. Y de nuevo tenemos buenas noticias porque las vacunas actuales, una de las compañías, ha logrado hacer una vacuna que no necesita ser refrigerada por tanto tiempo y no necesita temperaturas tan bajas porque puede funcionar. En comparación con la otra compañía que tenía una vacuna efectiva, pero que era de difícil acceso, las personas no podían accederla porque si no teníamos bajas temperaturas, esas vacunas simplemente dejaban de funcionar. Eso es, amigos, como es una reseña de las vacunas. ¿Cómo funcionan? Funcionan en el hecho de que me simulan una infección y yo tengo una respuesta inmune, me genera una memoria inmunológica. Las vacunas funcionan. Nosotros hemos erradicado con las vacunas enfermedades como la viruela, la polio e incluso el sarampión. Estas dos últimas, lamentablemente, iban ya a ser erradicadas, pero por el surgimiento de estos grupos antivacunas en ciertos países, hemos visto nuevos brotes, nuevos casos, y por eso no lo podemos dar por hecho que es una son enfermedades erradicadas. Pero yo creo que en un futuro muy próximo podríamos hablar de otras enfermedades erradicadas gracias a las vacunas. Pero bueno, para otra ocasión nosotros podríamos hablar de la memoria inmunológica, podríamos hablar también de la inmunidad de rebaño, pero siempre es importante tener en cuenta por qué las vacunas son importantes, porque son tal vez uno de los mejores avances médicos de la historia, y por qué ahora nosotros tenemos mucha esperanza en las vacunas actuales. Eso, Israel, espero haber respondido a tu pregunta. Amigos y amigas también, espero que transmitir este sentimiento de, optimismo frente a la nueva vacuna que se está hablando del COVID, y próximamente tendremos más temas relacionados a la inmunidad. Muchas gracias, Isra, y muchas gracias con las personas que nos acompañaron. No se pierdan nuestro próximo programa porque seguiremos con más de En la Casa Hablamos.